Universidad de Guadalajara Virtual. Conceptualización de los fundamentos de la computación. Asesor titular, Úrsula del Pilar González Robles. Asesor adjunto, María Graciela Armas Valenzuela. Estudiante, Daniela Soledad Guzmán González. Introducción. En esta presentación haremos un recuento de lo aprendido en la materia de conceptualización de los fundamentos de la computación. El estudio de esta materia es muy importante, pues nos da los elementos necesarios para conocer las bases de nuestra carrera, la licenciatura en Tecnologías e Información. Principales adquisiciones de saberes y habilidades de la Unidad 1. En la Unidad 1 hicimos una revisión de los avances en el desarrollo de la computación e identificamos los avances más significativos en la historia de esta. Tuvimos un acercamiento al concepto de hardware, sus características, avances y función en un equipo de cómputo convencional. Identificamos la parte lógica de una computadora, que es el software, su clasificación y la utilidad del mismo en la solución de problemas. Para la integración de estos conocimientos, investigamos los dispositivos de punta que se encuentran en el mercado e hicimos la propuesta de un equipo de cómputo de última tecnología. Y reflexionamos acerca de cómo la tecnología impacta en la resolución de problemas. Retos de la Unidad 1. El principal reto de la Unidad 1 ha sido relacionado con la investigación en la web. Esto en cuanto a la selección de la información, debido a la cantidad de información que se despliega y en el criterio que debemos tener como usuarios de la web. Principales adquisiciones de saberes y habilidades de la Unidad 2. Reflexionamos acerca de cómo se han modificado los procesos comunicativos en la sociedad gracias al surgimiento de la tecnología a partir de nuestra experiencia en el correo postal. Realizamos una investigación acerca de los elementos y el proceso del fenómeno comunicativo. Investigamos acerca de la evolución de las tecnologías de comunicación, la importancia debido a su surgimiento y el impacto que ha tenido en la realización de nuestras actividades. Nos dimos cuenta de cómo el ser humano, en la búsqueda de una mejor forma de comunicarse, ha adaptado y desarrollado las tecnologías de la comunicación como una forma de resolver sus problemas. Identificamos las herramientas en tecnologías comunicativas y sus dos grandes ramas, asincrónicas y sincrónicas, y la forma emisor-receptor en que operan. Para integrar los conocimientos, desarrollamos una propuesta de solución del sistema de comunicación a la problemática de una empresa, lo que nos proporcionó una manera de aplicar los conocimientos adquiridos. Retos de la Unidad 2. El reto de esta unidad consiste en la selección de la mejor opción en cuanto a los dispositivos para la integración de una propuesta adecuada para una empresa, ya que se debe de tomar en cuenta los requerimientos de los dispositivos para que tengan un funcionamiento adecuado. Principales adquisiciones de saberes y habilidades de la Unidad 3. En la Unidad 3 reflexionamos acerca de los cambios en nuestras actividades cotidianas, gracias a la incorporación de Internet como medio en el que interactúan cada vez más personas, y reflexionamos acerca de cómo afectaría nuestra vida la falta de Internet hoy en día. Investigamos acerca de los conceptos básicos, los antecedentes e historia de la Internet como hoy la conocemos. Identificamos los sucesos más importantes que dieron origen a la creación de Internet. Realizamos una investigación de los conceptos relacionados, como son el concepto de redes, TCP/IP y su pila de protocolos, modelo cliente-servidor, tipos de servidores, descripción de dominios en Internet y páginas web y HTML. Investigamos acerca de la evolución de Internet desde sus inicios, como la web 1.0, en donde las páginas eran estáticas y los usuarios se limitaban a visualizar el contenido de ellas, a como la conocemos hoy, la web 2.0, en donde ya existe la posibilidad de enriquecerla mediante la producción de contenido propio. Gracias a esta característica surgieron nuevas posibilidades de la utilización de la web como una plataforma de trabajo, el desarrollo de software libre, las plataformas sociales, los blogs, generación de contenidos, páginas con más atractivo multimedia y más dinámicas. Para integrar los conocimientos de la unidad, fuimos generadores de contenido en la web 2.0, en donde creamos un blog y enriquecimos los de nuestros compañeros participando y dando nuestra opinión. Retos de la Unidad 3. El reto de la Unidad 3 consiste en el uso de los recursos para la generación de contenido en la web, ya que es otra de las nuevas habilidades que estamos desarrollando a lo largo del estudio de la materia, y en lo particular eran procedimientos desconocidos. El futuro de la Internet, la web 3.0. La expresión es utilizada por los mercados para promocionar las mejoras respecto a la web 2.0. La web 3.0 es un término que no termina de tener un significado, ya que varios expertos han intentado dar definiciones que no concuerdan o encajan la una con la otra, pero que, en definitiva, va unida a veces con la web semántica. En lo que a su aspecto semántico se refiere, la web 3.0 es una extensión del World Wide Web, en el que se puede expresar no solo el lenguaje natural, también se puede utilizar un lenguaje que se puede entender, interpretar, utilizar por agentes software, permitiendo de este modo encontrar, compartir e integrar la información más fácilmente. Conclusiones. Analiza la importancia de la computación en la conformación de la sociedad actual. La importancia de la computación radica en que cada vez más las actividades realizadas con el uso de la computación se van modificando y actualizando y reemplazan a los procedimientos convencionales. Y esto sucede así porque ofrecen ventajas en materia de ahorro de tiempo, recursos, acortan las distancias y permiten la comunicación entre personas de todo el mundo.